se está presentando, ha salido hace muy poco, un libro que se llama El periodismo es lindo porque uno conoce gente. El autor es Carlos Ulanovsky, que nació allá en 1943, que es un hincha fanático de Racing, periodista, escritor, trabajó en innumerable cantidad de redacciones, en radio, en televisión, en gráfica, en diarios, en revistas, y ha escrito cerca de 26 libros. Podemos hablar mucho de él. Quizás lo conozcas, quizás tengas referencias de alguno de sus trabajos. Hay algunos libros emblemáticos donde habla de la historia de la radio, de la historia de la tele. Y el periodismo es lindo porque se conoce gente y otras picardías. Termina siendo una crónica entrañable, irónica y nostálgica sobre nuestro oficio, que está contado desde la experiencia y la memoria de Carlos. El libro para nada es un manual técnico, recuerda a mucha gente, habla de la picardía que solíamos tener en el periodismo y que hoy está tan ausente. Sobre esto son estas partes que vamos a escuchar, estas partes de audio en un falso vivo, porque hay que contar todo, es un falso vivo de Carlos, porque la intención era entrevistarlo ahora, pero yo me había olvidado que Carlos Ulanovsky a esta hora está en Radio Provincia de Buenos Aires haciendo un programa de radio, de 9 a 12, igual que nosotros. Y entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Te paso unas preguntas. Uy, hermano, son un montón. Digo, y son 10 o 12, tomalas como referencias. Y acá empezamos. Hablando de sus libros, de este nuevo, remite a lo que fue el anterior, Redacciones, donde también hablaba de qué pasaba en ese momento donde todavía se hacía periodismo. Hola, Claudio, soy Carlos Ulanovsky, hincha de Racing, periodista, escritor en ese orden, así dice mi tarjeta personal, y así es. Y últimamente en mi condición de dinosaurio vivo. Contesto todas las preguntas que vos necesites y gracias por la consulta y saludos a tu audiencia. El periodismo es lindo porque se conoce gente. Sí, sin duda remite a Redacciones porque, bueno, porque tiene ese mismo espíritu, básicamente el espíritu de amor a este oficio, ¿no? Este oficio que a mí en lo particular me dio todo. Y también linkea con el Par en las Rotativas, porque en Par en las Rotativas, que es un libro del 97, lo de la picardía iba a ser un capítulo, pero parece que según la editorial se hacía demasiado largo y entonces decidieron cortarlo. De ese momento proceden o provienen algunas de las anécdotas que cuento en el libro. Las motivaciones para escribir un libro son siempre muchas. Bueno, ¿qué pasa acá? Cuenta nuestro entrevistado. Digo, ¿qué me motiva a escribir un libro? No sé, digo, mi locura, porque escribir un libro lleva un año de trabajo, sentarse, apoyar el culo 12 horas hasta que el libro se termina. Tal vez lo que me motiva es, que he tenido una vida entera dentro de este oficio, ya son nada menos que 62 años, y me sigo preguntando incesantemente cosas de la naturaleza de este oficio, porque bueno, para mí el periodismo no es profesión, no es vocación, no es apostolado, es un oficio equivalente al que sabe, no sé, lustrar una mesa o pegar una alfombra o colocar una baldosa. Es eso. Digo, solo que el periodismo está caracterizado por otras condiciones. Por ejemplo, afinar lo máximo posible y tensar lo máximo posible el músculo de la escritura. Yo te decía que solía haber picardía en el periodismo. Hay un par de anécdotas fabulosas, pero mejor escuchemos esta parte de la picardía y le pegamos el tema de las anécdotas para que se escuche. ¿Por qué elegí la picardía? ¿Qué sé yo? No sé. Me parece que lo contesta muy bien Sergio Holguín en el prólogo. Él dice que sin la picaresca, el periodista solo es un empleado administrativo que escribe bien. Y yo creo que tiene razón, ¿no? Me parece que la picardía integra el orden de los atributos indispensables para hacer este trabajo. Además del esfuerzo, además de que nada se hace de taquito, además de la preparación, además de la investigación, además de la seriedad, también están como elementos constitutivos el olfato, la intuición, el sentido de la oportunidad, eso sí, sin oportunismo, la visión esa que te posibilita mirar más allá de tu propia nariz, ¿no? La posibilidad de interpretar lo que te rodea, la habilidad para transmitir aquello que viste, y sin temerle a cosas como la inventiva, como la exageración, como incluso el cholulismo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección de anécdotas? Bueno, fue como hacer una nota gigantesca, una nota grande ya son hoy, no sé, 10, 12 mil caracteres. Este es un libro de 270 mil caracteres o 300 mil caracteres, imagínate. Y lo que elegí es todo aquello que desde cero, desde lo no construido, desde lo no sabido, me fui preguntando. Por eso hay capítulos sobre las fuentes, sobre los títulos, sobre las metidas de pata, los eslogans, los deportes, las mujeres, el poder. Hay un capítulo sobre qué es Siberia en nuestro ambiente, ¿no? Tal vez se lo puedas explicar a tus oyentes. Hay un capítulo de Santuario en donde homenajeo a maestros, a gente que me enseñó, los haya conocido o no. Y están también los jóvenes que en vuelos de bautismo cuentan ese momento fundacional de su relación con el periodismo. Y bueno, y eso, todos los que están ahí convocados, citados, estén vivos o no, se ganaron muy bien ese lugar. Estamos escuchando a Carlos Ulanovsky. Cuando hablaba del tema de anécdotas, hay una que lo pinta muy bien, a Fernanda Nicolini, periodista que ha trabajado también en muchas redacciones. En un momento llega a la revista Noticias y su jefe en aquel momento le dice: mira, necesitamos que escriba ya una nota sobre el casamiento del filósofo Slavoj Žižek con la modelo argentina Analía Jouni. Nadie absolutamente había ido a cubrir ese evento, solo había algunas fotos. Fernanda, que no tenía ningún tipo de información real ni tampoco tiempo para ir a investigarla, se inventó una nota. Con formación en literatura y en periodismo, empezó a escribir una crónica de ficción. Lo imaginó a Andrés Calamaro, que fue su ex de la novia, hablándole en inglés a Žižek mientras comían bocaditos, y también a Jorge Fontevecchia, o sea, el dueño de la editorial que estaba invitado, que estaba ahí en el lugar. La nota salió en la revista Noticias y decía: de Lacan a la marcha nupcial. Años después, descubrió Fernanda que esa nota estaba escaneada y estaba publicada en una página web de los fans de Slavoj Žižek. El texto, como estaba escaneado, era mala calidad, pero se veían las fotos y su nombre. y ella lo recuerda como el primer ejercicio consciente de periodismo de ficción. Y un detalle, nadie, absolutamente nadie, notó la diferencia. Y por eso bien vale apuntar la picardía que se tenía, donde quizás a lo mejor tendría que haberle contado algo más a sus lectores, a su audiencia. Hoy tenemos notas que se prefabrican con mentiras, con datos falsos y se venden como reales. Ni siquiera está la picardía de buscar contarte algo lindo en un lugar donde alguien no estuvo. Bueno, es lo que pasa por estos días y en estos tiempos de periodismo ausente. Vamos a seguir escuchando otros testimonios que nos ofrece don Carlos Ulanovsky, porque recién hablaba de las anécdotas. Me parece que también es bueno ver el tema del humor, lo que es la picardía sana y lo que es la antiética. Hoy hay mucha cuestión antiética dentro del periodismo, cosas que no se deberían hacer. O sea, vos no podés escribir una nota y firmar una nota que no es tuya. O vos no podés hacer escribir una nota sabiendo que esos datos que vas a publicar no son ciertos, son falsos. Bueno, esas cosas pasan hoy. Y también lo que quedó afuera, con algunas anécdotas que vamos a compartir ahora, estas tres respuestas de Ulanovsky. Para mí el humor es inherente a mi identidad. Soy, digo, muy feliz cada vez que puedo meter cositas de humor, y en especial, primero que nada, de reírme de mí mismo y reírme de los que creen que somos especiales por ser periodistas. No te olvides que trabajé en Satiricón, digo, me reí mucho en esa, digamos, le debo muchas risas a esa época de mi vida. Preguntás si hay una picardía sana o una picardía condenable. Y yo digo que pícaro es aquel que yo conocí muchísimos en las redacciones, por suerte. Pícaro es aquel que con un gesto o un guiño te dice o explica todo, ¿no? Pero también pícaros son, y hemos sido, los que tenemos facilidad para comunicar, los que tenemos vocación de servicio, los que escribimos aceptablemente bien, los que respetamos la verdad, aunque lo que nos digan o lo que tengamos que informar no estemos de acuerdo. Bueno, eso, el pícaro es el que tiene también sentido del humor, y muy pícaro es básicamente ser una buena persona. Yo no creo que una mala persona pueda ser un buen periodista. Y en cuanto a lo que no es picardía, bueno, no es picardía para mí la viveza criolla, la zancadilla artera, la ventajita, ¿viste esa ventajita que nos deja primero en la fila? No es la canchereada del aprovechador, y muchísimo menos no es la componenda, no es la operación, no es el procedimiento corrupto. También aplica como picardía el chiste, el chascarrillo, la cargada, la broma de redacción. He tenido compañeros fantásticamente bromistas que tenían la capacidad de hacernos reír, ¿no? Y uno los extraña. Me preguntás si hay alguna anécdota que se quedó afuera del libro. Seguro, seguro. Las que están me dejan absolutamente conforme, ¿no? Y por otro lado, no se podía hacer un libro de 500 páginas. Digo, el libro tiene un territorio determinado, ¿no? Y ojalá que alguien tome esto, y en especial, ¿sabes qué pienso? Ojalá que lo lean jóvenes y que puedan decir, mirá qué lindo todo esto. Todo esto pasaba en una redacción, o todo esto puede llegar a pasar en una redacción. Bueno, eso. Bueno, Carlos me tiró por ahí la responsabilidad de contarles porque tiene un capítulo que habla de Siberia. ¿Qué pasa con Siberia? Lo voy a tratar de relatar con un ejemplo local, porque últimamente, bueno, acá también en las promos de la radio se habla mucho de periodistas de Buenos Aires, se habla mucho de medios de Buenos Aires, y a veces no vemos lo que pasa acá, lo que pasa acá, en las redacciones de acá, en nuestra ciudad, donde tenemos mucha concentración de medios, donde cada vez hay menos voces, donde hay un montón de problemas, y me parece que hay que hacer mucho eje y mucho hincapié aquí en la región. Y hace unos cuantos años atrás, el diario La Capital era el titular de ese diario, era el grupo Vila Manzano. Y habían llegado a un acuerdo con el gobierno de la provincia de Santa Fe de aquel momento, que estaba comandado por el peronismo, donde, bueno, se controlaba un poco la línea editorial del diario. El diario hace tapa un día con las cajas negras de la policía. Hernán Lascano, que era un gran periodista de ese diario, hoy ya no está más dentro del diario. Hernán es un excelente periodista y había firmado una nota muy detallada, muy fundamentada sobre esa caja, esas cajas negras que tenía la policía, con mucho dato. Estamos hablando de la corrupción dentro de la policía. El diario, que podría haber explotado y haber hecho muchas ediciones siguiendo el tema, profundizando el tema, llevando a sus páginas a todas las voces, desde el ámbito político, desde la justicia y hasta seguramente algún policía honesto que tenga ganas de decir algo, podría haber llenado páginas sobre eso. Decidió hacer algo totalmente distinto. Correrlo, Hernán, que era el responsable de las páginas policiales, junto con el resto de compañeros, y lo mandó a Información General, a que buscara cables, armara noticias y al otro día llenara un par de páginas con informaciones de las que se te ocurran. Eso se conoce como mandarte a Siberia. Ese limbo laboral es Siberia. Y eso le pasó a Hernán Lascano, acá, en Rosario, en el diario La Capital. Después, en algún tiempo, se dieron cuenta y repararon el error y Hernán volvió a ser jefe de la sección policiales y le tocó llevar adelante las investigaciones más profundas que se ha conocido en periodismo, donde se hablaban de las bandas. Muchas veces esas notas ni siquiera llevaban firmas por temor a la cantidad de datos y por cuidar también a los compañeros y compañeras que llevaban adelante cada una de estas investigaciones. Hoy eso en la capital pasa y muy poco. A veces son simplemente cortar y pegar gacetillas del Ministerio Público de la Acusación, de Fiscalía, o algunas que manda la policía. Y cada tanto, Martín Stoyanovich o Claudio Verón firman alguna de las notas como para decir todavía hay algo para contar. Pero no ocurre eso hoy por hoy en el diario La Capital. Bueno, quería cerrar esto y contar porque me lo pidió ahí que lo cuente don Ulanovsky, a quien agradecemos, recomendamos leer este libro que acaba de ser publicado aquí en nuestro país, que lo hace Marea Editorial y tiene una tapa muy linda, tiene algunos dibujos también espectaculares de Miguel Rep. El periodismo es lindo porque se conoce gente. Lo recomendamos. Y también otras picardías, porque ese es el subtítulo que llevan. Lleva el prólogo de Sergio Holguín, las ilustraciones de Rep y en la colección Historias Urgentes de Marea Editorial está este libro a disposición. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.